tarde, nena. Esto es Amar Azul. Las palmas arriba de todos. ¿Cómo? Hoy estoy borracho otra vez. Y es por culpa de esa mujer, la que se ha ido de mi lado. ¡Bruja! Pero hoy no quiero llorar, solamente quiero bailar, pa' olvidarme de esta loca pena. Si hasta ayer fuiste mi nena y con otro se marchó, solo quiero vino pa' olvidarme. Arriba, ¡ey! Llorar, solamente quiero bailar.